¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿cómo ven esta movida del gobierno después de aquellas declaraciones respecto de que la ley que se había sancionado después de mucho laburo había sido un fracaso? ¿Qué creen que va a pasar de acá en más? En realidad, la palabra fracaso la vienen manejando mucho desde la oposición. Esto fue desde el minuto uno, desde que se sentaron todos los responsables en Senado y en diputados, al momento de tratar la ley, ya se veía y sabíamos que la oposición estaba en contra de esta ley y más aún el mercado inmobiliario, que no le conviene que esta ley, no le convenía que saliera y no le conviene que siga vigente. Por eso es también esa lucha que hay para que se derogue. Claro, el tema es que después el propio oficialismo tomó para sí esta palabra fracaso. Sergio Massa fue uno de los promotores. Porque hay mucha presión por parte del mercado inmobiliario, ese es el tema central. Acá lo que hay que, hoy estaba escuchando precisamente lo que decían respecto a lo que necesita una familia para poder subsistir mensualmente. Con 78.000 pesos, que creo que es el número que habían dicho, vos imagínate, con un solo sueldo, un empleado de comercio que en la provincia de La Pampa está ganando alrededor de 50.000 pesos, un alquiler te vale alrededor de 40.000 pesos si te vas a alquilar una casa tipo de a las afueras de la ciudad, ¿quién vive con ese sueldo? Sumándole los gastos de alquiler. Sí, claro, ese es el costo de vida sin pensar en un alquiler en realidad, porque esas cuentas se hacen así. Pero claro, ¿y vos crees que esta movida, porque bueno, la ley ya tiene este mote de fracaso, como vos decís, posiblemente es para ganancia del sector inmobiliario, pero crees que esta movida de Feletti o de algunos sectores del gobierno tratando de encontrar un nuevo punto de acuerdo puede dar frutos o es humo? Yo creo que sí, acá la cuestión es la siguiente, hay que poner sobre la mesa la situación de los sectores más vulnerables, que es en este caso el sector de la población que alquila. La ley ha fracasado en sí porque no se cumple, porque el Estado no ha hecho que esta ley se cumpla. O sea, no hubo una regulación, no hay un control respecto a las inmobiliarias y propietarios para hacer que la ley funcione. Entonces, al no haber control, es obvio que la ley va a fracasar. ¿Por qué? Porque las inmobiliarias siguen haciendo la vista gorda, siguen implementando medidas que son puramente perjudiciales para los inquilinos, respecto, por ejemplo, al índice de actualización del contrato, que tiene que ser anual y lo siguen implementando semestralmente. Respecto a la cantidad de años que debe tener ese contrato, sabemos que con la ley es de 3, los hacen cada 2, algunas inmobiliarias lo están haciendo cada un año, y sumado a un montón de cosas que se van en la diaria, se van acumulando, y obviamente que si el Estado no controla eso, la ley va a fracasar en todos sus aspectos. Pero acá necesitamos que sea el Estado quien controle a las inmobiliarias para que la ley se cumpla y pueda así empezar a rendir y a ver sus frutos. Al inquilino, hay pocas y son contadas con los dedos de las manos, las inmobiliarias que sí llevan, implementan la ley. En ese caso, esos inquilinos están protegidos, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque hay un montón de cuestiones que tiene la ley que le brinda un derecho al inquilino. Como por ejemplo, por decir, no sé, si yo me quiero ir porque el departamento o la casa que a mí me alquilaron me dijeron que estaba en perfectas condiciones y resulta que yo me meto a vivir ahí, la casa se me llueve, hay humedad, tengo, no sé, roturas por todos lados y reclamando aún al propietario, a la inmobiliaria, no se hacen cargo, yo me puedo ir de ese, terminar ese contrato sin tener que pagar absolutamente nada, que es lo que corresponde, porque vos estás alquilando una vivienda que supuestamente está en condiciones de ser habitada. Y la ley, eso, le da ese derecho al inquilino, que antes no pasaba. Si vos firmabas un contrato, te metías a vivir dentro de ese departamento, en esa casa, y las condiciones eran totalmente precarias, vos querías romper ese contrato, pero tenías que pagar una multa. ¿Se entiende? Hoy por hoy el inquilino se puede ir tranquilamente sin tener que pagar absolutamente nada, y es un derecho que le corresponde, es una garantía que esa ley le está dando a ese inquilino. Y así un montón de cuestiones. El tema del precio también, o sea, que esté regido por el banco en base a la canasta y en base al salario, eso también es algo que es importante. Si bien hoy la inflación ha subido muchísimo, no se condice muchas veces con lo que uno gana, pero si eso lo dejamos librado al azar de las inmobiliarias y los propietarios, va a ser cada vez más imposible que un inquilino pueda acceder a una vivienda. Porque los precios siguen aumentando, muchos no cumplen con ese índice, y obviamente que no hay sueldo que alcance para poder subsistir y pagar un alquiler. Fabiana, pensando en la provincia de La Pampa, ¿qué cambió desde la sanción de la ley? ¿Qué cambió desde la sanción de la ley? Yo te diría que está muy parecido en todo el país. Acá tenemos muchas cuestiones que van en condición de a lo que pasa en todas las provincias. Si bien no hemos tenido muchas denuncias en la provincia de La Pampa, sí hay algunas que hay personas que llaman quejándose porque, por ejemplo, no se ha registrado el contrato en la AFIP, o al momento de registran el contrato en la AFIP, pero le quieren trasladar el importe que debe pagar el propietario, que es mínimo, porque realmente es mínimo, al inquilino. Entonces son un montón de cosas que hay que empezar a trabajar y que, repito, es el propio Estado, ya sea nacional, provincial en este caso, quien tiene que controlar que esas cosas no sucedan. Fabiana, gracias. No, por favor, a ustedes.